esclavo soy de tus amores. Mi vida entera te la doy. Tú tienes muchas cosas lindas que en mí despiertan las pasiones y me hago tantas ilusiones. Me vuelvo loco por tu amor. Tienes que vivir conmigo, decirle adiós a tus querencias, pues tú serás la mera dueña, la reina de este corazón. Tantas ilusiones, me vuelvo loco por tu amor. Tú tienes que vivir conmigo, decirle adiós a ti.